FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Muy bien, ayer por esas cosas que tiene la vida, un dirigente político de la provincia de Buenos Aires me dio una clase magistral de volatilidad. Que para los tiempos actuales no solamente es útil, sino que es imprescindible. Me mostró delante de una pantalla de computadora cómo es la vida. Me mostró algunos ejemplos sobre temas sesudos y otros más emotivos. Ganaron por goleada los emotivos. Los sesudos queda para otra historia, para otro momento. Entonces automáticamente pensaba que laburar en comunicación alternativa hoy no es placentero. Pediría que es imprescindible. Primero porque lo alternativo no puede caer en la volatilidad. Tampoco ir hacia lo sesudo, darle valor a lo emotivo y hacerlo pasionalmente. Ahora, esto termina en 2 horas y luego, como siempre digo, la vida sigue afuera, donde está lo más extraordinario y lo más terrible, que es el afuera y en la calle. En el plano general, entendiendo que ustedes pueden recibir esta primera parte como un elemento sustancial de lo que este programa pretende, no involucro a la radio, sino a este programa pretende, se vuelve muy interesante y extraordinario lo sucedido en el día de ayer. En 2 puntos. El primero es de enorme show político, de gran captación en términos de atención pública. Y lo segundo, tal vez más interesante y extraordinario, es la recreación de una pelea que nunca terminó y que, en caso de avanzar, deberé corregir mi opinión a propósito, no de la ley de medios, porque dista mucho de ser una ley de aplicación conjunta en los términos de pluralidad que expresa el señor Sabatella, sino en algo que, por estructura, mandato y formación, o de formación política que hemos vivido, sería un golpe fenomenal a una enorme corporación, en este caso la Corporación Clarín. Entonces, nos encontramos no en una disyuntiva, sino en un momento de observación y de intervención. La intervención es esta, analítica. La acción teórico-práctica es lo alternativo que nosotros intentamos hacer aquí, en este programa. Si se rechaza la adecuación porque descubrió AFCA que el equipo 1, grupo 1, parte 1, tiene un vínculo con el equipo, grupo o parte 2, es decir, es lo mismo. Pues bien, la ley apuntaba a eso. Precisamente era desmembrar las ramificaciones de un grupo gigantesco. Lo dijo esta semana en estos micrófonos y en este estudio el dirigente de la Unión Cívica Radical, Bertoli. El kirchnerismo tiene esas cosas. Te lleva las patadas, entonces saca un código civil que debe regir los destinos de tu vida o de la vida social durante 100 años. Después habrá modificaciones. Lo sacó en un trámite exprés. ¿Será porque el oficialismo entiende que la oposición no sirve para nada? Que ya no es útil, por lo menos para la búsqueda de consenso en este tiempo, es decir, el aquí y ahora. Lo que alguien llamó tiempo mesiánico. No el cronológico, sino el mesiánico, el de la espera. Ahora, detenerse en la cuestión política es necesario. El gobierno siempre eligió más en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner que en la de Néstor Kirchner. Eligió adversarios y enemigos de peso y de fuste. En especial si los enemigos y adversarios son algo conocidos o que son fáciles de asimilación. Monsanto es un aliado estratégico, por ejemplo. No es enemigo. Elsain no es un enemigo, es un extraordinario aliado estratégico. Techín como grupo. Macri, papá, es un aliado estratégico. Eso en la evaluación del mensaje y en la producción del marketing de la política no es tan vendible. No le genera mayor atención al público que ya está aplastado de tantas malas noticias. Ahora, si se dice Estados Unidos y se señala que los fondos son buitres, si decimos que queremos liberarnos del yugo capitalista imperial pagándoles y se aplaude, si se dice que el Grupo Clarín es desestabilizador y eso tiene como una memoria inmediata a lo acontecido desde el momento mismo de la discusión de la ley, genera no algo refractario, sino un valor épico para los sectores más consustanciados con la prédica del kirchnerismo, que sienten que van a pasar a la historia si es que pueden doblegar este monstruo de mil cabezas que es el Grupo Clarín. Y nosotros recordamos desde este programa, pequeño programa, que será así porque debe ser así, un concepto que hace a la política misma y al ejercicio del poder vinculante de la política con el sector más conocido o menos conocido, un monopolio, debe ser rechazado en cualquier plano y en cualquier ámbito, en cualquier sector. Por eso tenemos la perlita acá. Y hasta donde yo sé, no se pudo discutir este año un pliego que establecía mínima condición al poder monopólico de la perlita. De esto me agarro, si quieren ustedes, para decir que detesto cualquier monopolio, porque ejerce un poder tan dominante y tan aplastante que no otorga ni fisuras ni espacios. Soy claro en esto. Ahora, la pretensión del gobierno, y eso es lo que me parece extraordinario, es ir hacia una posición de radicalización, que es la que desea el gobierno, y hay que ver cómo se prepara la sociedad con sus matices y sus conjuntos. No hablo de división de clases en este momento ni en este punto. La radicalización en los términos que se conocieron el día de ayer y que los escuché en la radio de madrugada, apunta a fijar un criterio en donde la buena noticia es la que se admite, señalando nosotros desde este pequeño programa que lo que ha hecho Clarín desde el año 2008 en adelante ha tenido un carácter de oposición grosera, sistemática, continua, en donde la verdad nunca ha sido, en la búsqueda del periodismo, la verdad como un bien absoluto, sino como un valor relativo. Hay verdades, no hay absolutismos, hay verdades, y estas son relativas. Frente a esa decisión del Grupo Clarín, se fue constituyendo un grupo mucho más variado, si quieren ustedes más heterogéneo, que trabaja en la línea de lo aceptable. Y lo aceptable es un poco de conflicto, muy pequeño, y el resto de un entretenimiento y básicamente de reproducción de las políticas que se llaman inclusivas. Esto es lo que se admite como formato, y el kirchnerismo ha hecho mucho, a pensar de algunos, de manera muy exitosa, porque supo leer lo que la sociedad está demandando. Arranqué diciendo que me dieron una clase magistral ayer de la política volátil, muy efectiva. Una pantalla, 10 mensajes y una comparación del tenor y el tono de los mensajes a partir del tema seleccionado. Podrían escribir un libro los teóricos, aunque les puedo decir, miren una pantalla y por ahí encuentran el quinto elemento. Mientras se discutía ayer y se erosionaba un poco más el poder de Clarín y la amenaza al grupo, que a mí me parece fantástica, para que quede claro. Ahora, no voy a pecar de inocente y estúpido a esta altura de mi vida, sino pienso que un triunfo sobre Clarín, que es el que deseo, nos genera a la vuelta una imposición respecto a cualquier estructura que no entienda que el formato es un poquito de conflicto dirigido por el gobierno, no solamente nacional. Y ahora le cuento de provincia. Y pienso en Moreno, donde trabajo. Un poquito de conflicto y mucho de inclusión. Y mucho de pluralidad. Una pluralidad que no hace a la mejor democracia, sino a la mentira democrática. A la madrugada, y gracias a los servicios tecnológicos, pude ver un video de lo ocurrido ayer en La Plata. La cagada a palos que sufrieron los laburantes de un diario que es pequeño. El diario Hoy de La Plata, diario sciolista, que es un diario sciolista el de La Plata, por la expulsión de una laburante y las declaraciones de la propietaria del diario de La Plata, abona aquello que insistentemente traigo a este programa, que son esas pequeñas cosas que parecen estupideces o sacadas de algún cajón o que responden solamente al pensamiento de esta mujer que decía son unos periodistas pedorros que no saben escribir. Y en una explicación fundamentalista e ideológica, ¿qué es lo que pretende y lo que realiza el gobierno desde su lectura? No fundamentalista, sino ideológica, y por momentos fundamentalista. Se señalaba que los que trabajan, algunos que trabajan en ese diario, salieron de la escuelita de la Universidad de Periodismo, que tuvo el tupé, la Universidad Nacional de Periodismo de La Plata, de darle un premio a Chávez. Es decir, nada más bizarro, grosero y directo. Ahora bien, no tenemos internet hoy aquí, pero domina la escena nacional lo de Clarín. Y ayer a un grupo de periodistas que estaban sobre la avenida que da ingreso desde autopista hacia La Plata, la policía los cagó a palos. Y para quienes están escuchando este programa y consideran que es pesado el programa, se lo voy a hacer más pesado. La policía estaba con sus armas, disparando balas de goma. Ahora, quienes golpearon a los trabajadores de prensa fueron los infiltrados que estaban al lado. No estaban con cascos ni con palos ni con fierros. Estaban puteando a la policía al lado de los laburantes. Como dice una gran compañera, a ver si nos entendemos. ¿De qué trata esta historia? Un poder que arriba realiza una acción tan necesaria, si no tiene un límite, porque no conoce el límite, la reproducción hacia abajo puede ser brutal. Y no estoy hablando de poder hacer este programa de radio, no hablo de eso. Estoy hablando cómo, en defensa de un modelo que se precia democrático, se cercena lo que el propio gobierno ha definido como una batalla, que es la libertad de expresión. Clarín es una empresa y hace de la acción periodística una cuestión bien tarifada, como la mayoría de los medios masivos de comunicación. Todo tiene una tarifa y lo que sale está tarifado. Lo sabe desde Capitanich hasta Cristina, para abajo, saben todos que es así. De allí que la intención mayúscula es tener el medio. La intención del kirchnerismo fue no pedir una coima, sino ser socio del modelo y ser socio de las empresas, por eso ingresaron a las empresas. Así que estoy de acuerdo, como siempre lo dije, estoy de acuerdo, respecto a la pelea y batalla contra todo tipo de monopolio. No ahora, ni cuando apareció la ley. Tan solo cuando cagaron a palos a los laburantes de la cooperativa Mariano Moreno, aquí en la Plaza Mariano Moreno, y este gobierno decretó la emergencia de transporte, barrió con una propuesta cooperativa e ingresó la Perlita. No me lo contaron, estuve en la plaza. Y vi cómo perseguía la patota de Uta y cómo nos amenazaba la patota de Uta. Por tener una pequeña cámara que hasta ahí filmaba. Estamos en otro estadio y en otro nivel. Es superior. Si quieren ustedes, mejor. Es muy táctico y por momentos brillante. Brillante. Los que creían que el kirchnerismo se agotaba en sí mismo no entendieron lo que pasó en el año 2009, cuando del momento de derrota Kirchner relanzó su propuesta, le sacó la agenda de izquierda a derecha a todos y los comió. Cristina ha mejorado eso, porque la política se volvió un enorme show. Y solamente aquel que entienda que es un enorme show y esté en condiciones de jugar en ese espectáculo podrá triunfar. El resto lo mirará de afuera, será espectador o, en el peor de los casos, deberá decidir de qué lado está. No, nosotros estamos en esta radio, en este programa y haciendo un programa alternativo, como siempre lo hicimos. Hoy le vamos a contar a ustedes lo que vimos ayer en La Plata. Solamente esto, si usted espera que el Estado le resuelva las pequeñas cosas, la va a pasar mal. Y tome algo del momento, tómelo. El gobierno agita los conflictos. Bueno, agitemos conflictos. Los pequeños, si quieren. Hay un conflicto histórico que Moreno es un desastre y tiene que ver con el agua. La empresa Nestlé, que está acá cerca de un country, toma agua de las napas y deja sin agua a ese barrio, no al country. Al barrio sí. Después te vende el agua en el kiosco y te la vende barata al agua. O si hay una emergencia importante, como sucedió en el tornado, regala agua. En 9 de julio hay personas que tienen nitrato en su cuerpo. En Carlos Casares también. ¿Y en Moreno qué? Es lo primero que me pregunté ayer escuchando a esas mujeres. ¿Y qué tomamos nosotros acá? ¿Alguien hizo pruebas? ¿Se han hecho pruebas acá en su conjunto? ¿Son serias las pruebas que se han hecho acá? Ayer, en una audiencia pública, donde estaban las autoridades de APSA, que es una empresa que tiene un 90%, que es propiedad del gobierno de la provincia de Buenos Aires, es una sociedad anónima, aclaro, una sociedad anónima. Autoridades de APSA, autoridades de LOCAVA, que es el órgano regulador o controlador,

Bueno, tendríamos que ir al kiosco de Charlie a buscar lo que encontrábamos siempre ahí, que es la amistad del tipo que nos facilitaba todo el material. Pero gracias a internet eso ya no hace falta, amistad digo. Sí, también es que haríamos hoy sin tener esta herramienta y sin tener nada, hablar. Bueno, lo que vamos a hacer es compartir con ustedes las notas que hicimos, también está lo del bachillerato, cobertura que hizo Steffi, así que hoy lo vamos a poner al aire y vamos a tratar de llamar a algún trabajador del diario Hoy de La Plata. Porque lo vivido ayer por ellos y que queda ahí en esa calle nada más, en esa calle, es para tener en cuenta. Es un conflicto de larga data entre los trabajadores y la dueña, ¿no? Sí, daría la impresión, la dueña, está bien, la dueña habló como dueña, y la grabaron, está grabado eso. Así que tiene un mérito, porque descalifica la acción. Siendo un diario, esto lo pongo en lo secundario, a partir de lo que decía Bernardo. Para mí no es lo principal, sino como para entender cómo un diario, en este caso, es una empresa. Estamos hablando de empresas, no de medios de comunicación en términos naif. Es un diario hecho para Scioli y crítico del kirchnerismo, es decir, de Cristina. ¿Sí? Hay que ponerlo en ese orden porque ese es el estilo editorial del diario. Muy sciolista, anti-Cristina. En ese marco se produce el despido de un trabajador o trabajadora y ayer la represión. La represión que ninguna represión uno la va a legitimar ni justificar. Lo que a mí me sorprende y lo que me genera preocupación es que eran muy pocos laburantes y aún así se montó un fuerte operativo con infiltrados. No sé qué podían hacer, interrumpir una avenida, son de dos manos, ¿no? Hay un bulevar en el centro, ¿verdad? Y podían tranquilamente circular los autos por el otro lado. No sé si vos me decís, interrumpieron el tránsito. Hay una salida, o hay varias salidas de La Plata para agarrar autopista. Eso es lo que a mí me despierta atención. Cuando esto sucede, generalmente, y sobre todo cuando sucede reiteradamente, es porque hay una postura por parte del poder de que tener ese accionar le reditúa por lo menos capital político en relación a no hacerlo. Quiero decir, hay un costo o un riesgo que tiene que ver con que se haga público, que haya denuncias, digamos, ese es un riesgo que se corre, y en este caso deciden correrlo justamente porque consideran que es lo suficientemente bajo como para sopesarlo en relación al costo que podría ser que este conflicto generara cierta adhesión, visibilidad, ¿no? Que pudieran estos trabajadores cortar alguna calle o manifestarse abiertamente, que hubiera algún medio que se hiciera eco. Bueno, todo esto está siendo evaluado por el poder en relación a los costos-beneficios, ¿no? Es más ventajoso, entonces, en la evaluación que hacen, en relación al costo-beneficio, utilizar todas estas maniobras de palo y de tercerización de la represión en relación a lo que podría ser si no se lo hiciera. Vamos a escuchar a Leandro. Leandro es un abogado de La Plata. La audiencia pública que se realizó ayer en la capital de la provincia de Buenos Aires, surgió por una decisión del juez Arias, tras una presentación que hizo el diputado Ricardo Vago, denunciando que era inadmisible provocar un doble incremento en la tarifa de agua, haciendo una audiencia en San Cayetano, el partido de la costa, no siendo el San Cayetano, cuando la concentración mayor de usuarios está en el conurbano, en los sectores más densamente poblados. De allí que el doctor Arias realiza una acción judicial, fija un amparo, ¿no? Establece un amparo y se logra esto. Antes que me olvide, porque es importante, mañana se va a hacer otra audiencia pública en La Plata por los inundados. Van a vallar La Plata. ¿Mm? Ya está todo listo para que sea vallada La Plata y no se quedarán todos los vecinos, familiares de las víctimas dentro de un corralito. Y estaría todo tan bien hecho que uno de los oradores, uno de los participantes sería Mariotto, ¿no? El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Así de mezclado está todo. Por eso hay que tener atención, hay que prestar muchísima atención. Muchísima atención. Vamos a escuchar a Leandro qué dice sobre el agua. Le pregunté así, la primera pregunta para Leandro fue, y esta es la respuesta. Si yo te digo APSA y te digo agua, ¿qué me contestás? Una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Mm? Y esto dijo. APSA es una empresa, digamos, deficitaria, digamos, con un origen bastante, bastante oscuro. Calculen que en la presente audiencia se les ha preguntado sobre cuál es su composición accionaria. Lo único que sabemos es que tiene una composición mayoritaria estatal, pero después no sabemos quiénes son sus miembros. Es capaz que algo que nos parecería, digamos, hoy, pleno siglo XXI, algo que es intrascendente, hoy resulta que acá en la provincia de Buenos Aires, la principal prestadora de servicio de agua, aparte de no cumplir con su servicio, no sabemos quiénes son sus miembros. ¿Qué cambió de Azurix a APSA? Cuando estaba Azurix, yo era muy chico y no, digamos, no recuerdo. No creo que haya cambiado, digo, nada. Pues, digo, intuimos que son exactamente, digamos, los mismos dueños. O sea, por lo menos lo que puedo hablar, digamos, de APSA, es que tiene un servicio sumamente deficiente. Digamos, un montón de comunidades en la provincia de Buenos Aires lo sufren a diario. El oeste, digamos, del Gran Buenos Aires, durante los periodos de verano, no goza de agua potable. En Berazategui el agua está contaminada. En lo que es 9 de julio, Carlos Casares, el agua tiene arsénico, lo que está llevando a que mucha gente deba, como no tiene los recursos para comprar el agua en botella, tiene que morir, pues no le queda tomar más que otra que agua con niveles altísimos de arsénico. ¿En La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, el agua es potable? A ver, en La Plata aparentemente no tenemos datos fehacientes, digamos, en esto. Yo, por mi actividad particular, hemos tratado de relevar, digamos, la situación del servicio. Hemos tratado, digamos, de relevar la situación, digamos, de cómo presta la empresa, digamos, el servicio, y no hay datos fehacientes, no hay datos públicos que indiquen cuál es la calidad del agua. La empresa no lo brinda, el OCABA, que debe ser el organismo que debe controlar, no los quiere investigar. Entonces, digamos, la situación hoy es muy difícil. El último verano, grandes zonas de la Plata han quedado meses enteros, digamos, sin agua, lo que ha generado que también que la empresa incumpla con su obligación de restituir el importe que han abonado los usuarios, que está establecido en el artículo 30 de la Ley de Defensa del Consumidor, pero la empresa no ha probado, digamos, que han sido causas ajenas la falta de suministro en casi una ciudad entera, y tampoco ha devuelto, digamos, ese importe, más allá de la cantidad de reclamos que han existido, lo cual también es falaz lo que ha dicho el OCABA, que solamente el 2% de los reclamos llegan al OCABA, porque lo hemos podido constatar hablando con ciudadanos, es que, digamos, todos buscan reclamar al OCABA, lo que pasa es que les generan ciertos impedimentos burocráticos, como dice, bueno, haga una serie de reclamos en APSA. Imagínense que hoy, pleno siglo XXI, el agua resulta un elemento vital para la higiene, para la hidratación, y más sobre todo en época, en temporadas, digamos, donde la temperatura es muy alta. Bueno, la que vas a escuchar a continuación es una mujer de 9 de julio. Es la primera, elegimos dos audios de ese grupo de 9 de julio. También hubo un grupo de Carlos Casares, un grupo de San Miguel y un funcionario del municipio de Merlo. ¿Mm? Ni más ni menos que el secretario de Obras Públicas, una persona de enorme porte físico, que además de tener un porte físico, habló como un funcionario de Merlo. ¿Mm? Me ahorro los comentarios. Escuchen lo que decía esta mujer que trabaja en APSA, en 9 de julio, y se opone al aumento tarifario porque la audiencia no tiene que ver con los metales que hay en el agua, sino con la tarifa. Y después vamos a explicar para que ustedes sepan qué les va a llegar a ustedes en las boletas. Y si no, vayan acá a la oficina de APSA, que creo que es Aristóbulo del Valle. Vayan ahí a reclamar y les dirán, bueno, nosotros no tenemos nada que ver. Pague y después vuelva, no sé. Si ustedes se bancan eso y se siguen bancando eso, yo no tengo ganas de bancarme eso. Haré lo que me corresponde, por supuesto. Y no es para ventilarlo ante un micrófono. Haré lo que me corresponde. Ahora, si ustedes quieren seguir bancando eso, bueno, sabrán, pueden ir a defensa del consumidor del municipio ahí para que aparezca alguien y diga, bueno, vamos a mediar y termina pagando, no sé. Le van a indicar el camino burocrático y le van a dar un formato de nota de reclamo, bueno, seguramente. Y sí, esto decía esta mujer que fue a dar testimonio ante el poder ayer en La Plata. No necesito una audiencia para ponerme a trabajar. Mi familia no necesita ni una primera ni una segunda audiencia para ponerse a trabajar. Desde el 2010, mi hija, mi marido, yo, estamos trabajando en negro, porque trabajamos para Ocava, trabajamos para el Defensor y trabajamos para ABSA. A ABSA le ponemos la cara a la ciudad de 9 de julio, porque damos, está trabajando ABSA, pero no se ven las cosas. La gente no cree, entonces tenemos que poner la cara por ustedes. Sabemos que están haciendo lento, pero hacen. Pero no nos sirve, porque no hay agua en invierno, en verano no va a haber. Con usted le agradecemos todo el trabajo y lo que nos apoyó, pero necesitamos un poco más. Necesitamos que se vea, que la gente vea, que ustedes se planten y hablen. Que ustedes cuando hacen una promesa, no esperen una cámara de CQC para cumplir las cosas. No queremos llegar a exponerlos así, porque nos exponemos nosotros. A mí me da vergüenza estar acá parada. Yo soy la trabajé desde siempre, atrás, no para la foto. No para la foto, no espero que vayan, como nos acompañan ustedes, a tomar las muestras de agua, a caminar por la ciudad y que se solucionen esos puntuales. Los puntuales los sabemos, pero nosotros tenemos todos los días. Yo con mi grupo de familiar tengo el teléfono para poder hablarle gratis. ¿En qué gasto lo que yo gasto en teléfono? En ABSA, en Ocava, en darle a la gente la respuesta o llamarla o llevarle el bidón de agua que ustedes no pueden llevarle. No pueden porque no está el camión, porque la logística no anda, por miles de cosas que no se puede justificar. Entonces, no al aumento, no porque tengo muchas cosas que ustedes deberían cumplir para que yo les pague un aumento sabiendo que esa plata va a ser bien invertida. Porque si yo, con ustedes que fuimos a ver las cloacas famosas, no llevamos las botas ese día, porque si no nos llegaba a la rodilla la caca que hay en el terreno lindante. Usted también lo visitó. Yo no recibí, si ustedes mandaron un informe, ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué justificación dio ABSA para decir hay caca en este terreno? Esta mujer del 9 de julio cuando dice que trabaja gratis en negro porque hace el laburo que Ocava no hace y que ABSA no realiza. Que es controlar. En el caso de Ocava controlar, en el caso de ABSA, si no puede corregir el problema de cloaca, llaman a un hombre de 9 de julio y realiza el trabajo. Mostraban ayer unas imágenes de una planta muy mal estado. Bueno, es la que está en Barrio San Carlos de acá. Qué pena que no había gente de San Carlos, de acá de Moreno, porque la imagen de la planta en 9 de julio es igual a la que vimos aquí, donde lamentablemente cayó un niño y murió, ahogado en la planta de San Carlos, abandonada por APSA. Ni qué hablar de la planta de Catonas, de inversión millonaria, desguazada la planta, esto me lo decían los trabajadores de APSA. Sí, no es un invento. Está desguazada. Y ella lo único que pide es que por lo menos hagan algo. Son muy respetuosos. A mí me admiro el respeto que tienen. Los admiro, francamente. Porque pensaba y le decía a Steffi y a Cintia ayer, pensaba que en algún momento sacaban una bolsa de mierda y se la ponían en la mesa del defensor de Ocava y de Absa, porque es lo que corresponde. Pero había policía abajo. Por las dudas, si alguien se extrapolaba en sus acciones, ¿no?, o se extralimitaba, bueno, ya estaba la policía lista, porque hay que saber escuchar y no hay que cometer ningún tipo de improperio o ir más allá de lo que está pautado en una audiencia pública. Hay que ser respetuoso porque se sobreentiende la buena intención. Que, ¿no?, ellos aceptan estar ahí. Claro, ¿no? Que las autoridades, la empresa, las autoridades, los funcionarios, en realidad no quieren envenenar a la gente, no quieren darle agua, pero bueno, no pueden, o hay impedimentos, hay cuestiones, trabas burocráticas. Hay veces que, digamos, uno, por supuesto que a veces la manera clara con la cual, por ejemplo, se expresaba esta ciudadana, da cuenta de una explicación bastante concienzuda, digo, muy claramente expuesta, y esto facilita, ¿no?, la comprensión de la situación. Pero cuestiones más gráficas, ¿no?, como la que vos de algún modo proponías, o que podría llegar a darse, y que no sería raro, digamos, si eso sucediera, dada la gravedad de la situación, podría confundir las cuestiones, digo, por la intervención de la policía, ¿no?, y todas estas cuestiones que tienen que ver con el provocar la violencia, pero la verdad que sería mucho más claro, ¿no? Sí, pondría en caja cuáles son las verdaderas actitudes de los funcionarios ante estas situaciones, ¿no? De la desidia, como digo, porque por ejemplo lo hemos visto aquí en Moreno, ¿quién, San Jorge lo vimos, cuál fue el funcionario que fue preso, ¿no?, penalmente, o que fue perseguido penalmente por esta cuestión, ¿no?, por no cumplir con su trabajo? Bueno, nadie. De cualquier manera, cuando digo que admiro, es que ellos comprenden algo. Primero, están muy lejos de La Plata. Y lo principal es que dependen de esta gente para que les resuelvan en algo sus problemas, que es tomar agua potable. ¿Sí? Bueno, esta mujer que vas a escuchar a continuación es la que, por razones que tienen que ver con malestar, que puede tener cualquiera de nosotros, comenzó a hacerse estudios. Y su vida cambió para siempre porque tiene arsénico en su cuerpo, y eso derivó en varias lesiones. Una que es visible, que ayer con mucha vergüenza lo tuvo que decir, pero dice, así quedó mi cara. Me hizo una gran mancha que tiene en el costado izquierdo de su rostro, que es una mancha de lo que el arsénico ha hecho en su cuerpo. La visible. La otra va por dentro. Y una aclaración, nadie se hizo cargo. Ella tiene que ir desde 9 de julio a La Plata por una voluntad propia, por una decisión propia. Nadie se hizo cargo. No sé, pensá vos, si esperás del Estado, seguí pensándolo. Estoy hablando del agua, no de la tarifa. Y la verdad que es una triste realidad la que tenemos el 9 de julio con el problema del agua. Yo nunca iba a pensar, ¿no?, que me podía tocar a mí, más cuando vi los resultados, como comenté recién, del agua de red, ¿no?, que estaba 6 veces y medio más contaminada de lo permitido por el Código Alimentario Nacional. ¿Y qué te pasa en tu cuerpo? ¿Qué me pasa en mi cuerpo? En mi cuerpo pasan cosas muy raras, no las sabés. A mí me atacó mucho el hidroarsenicismo, la parte muscular, aparte de la parte de la piel, de tener carcinoma basocelular múltiple, hiperqueratosis, dermatosis. Me atacó mucho la parte muscular. Yo tomo 8 medicamentos diarios, son polivitamínicos, protectores celulares, protectores hepáticos, Estoy en constante control acá en la ciudad de La Plata, o sea que me tengo que hacer 400 kilómetros una vez por mes, dos veces al mes, según cómo me den los resultados de los estudios, y todo va por... los costos son todos de mi bolsillo. Nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo, no se hace cargo ni el intendente de 9 de julio, que en su momento, cuando yo empecé a enfermarme, no se sabía el diagnóstico. Entonces, él era mi médico en ese momento y me derivó para acá, para La Plata, porque no encontrábamos diagnóstico certero y yo estaba postrada. 6 meses postrada. Bueno, y la última. ¿Te genera alguna expectativa la audiencia pública? ¿Sentís que alguna autoridad competente comprende lo que está pasando en julio y particularmente lo que te pasa a vos? ¿O es solamente una foto? Mira, quisiera creer que lo van a comprender. No quisiera ser tan desconfiada y pensar que solo, que va a ser solo la foto. Porque están jugando con la salud. Yo, como siempre digo, ya no tengo revancha, soy grande, pero pensemos en los niños. Yo tengo nietos, tengo hijos, pensemos en las generaciones que vienen, pero una vez que te producen el daño en tu organismo ya es irreversible, ¿no? El arsénico no sale más del organismo. Bueno, no sale más. ¿Y piensan que es el único caso? ¿La única historia? Recién me decía Steffi que hay mediciones acá. Bueno, si hay mediciones y son más elevadas que las que presenta 9 de julio, hay una sola conclusión. No se hicieron los estudios a esas personas, en el caso de Catona, para saber qué tiene el cuerpo, cada una de esas personas, por consumir agua. No hay otra. Entonces, una buena política, ya no del gobierno, sino de las organizaciones, podríamos buscar la forma, ¿no? Y cómo contribuir desde este programa para que se puedan hacer estudios a las personas que viven Catonas. Se puede, ¿eh? Se puede. Me parece que debemos hacerlo. Porque lo que ayer se expresó en La Plata es que no hay una empresa que trabaje por el agua potable. No hay una empresa que trabaje por las cloacas. Sí hay una empresa que quiere recaudar. Eso quedó clarísimo. Entonces, la regla del mercado, aquella que nos enseñaron en los últimos años, que era la más perniciosa para lo social, es la que tiene hoy la provincia de Buenos Aires. Si quiere, no nos metamos en el terreno tan fangoso de lo nacional. En la provincia de Buenos Aires, APSA, que es una empresa cuya composición es el 90% del Estado, pero no se sabe bien cómo es esto, que hay una parte, el 7% del sindicato, y el sindicato obtiene sus ventajas porque las tercerizadas de APSA son del sindicato. No sé si llegan a comprender la magnitud del evento. Se dejó atrás a Zurich, que había vaciado el sistema, lo había destruido o parte. Pasamos a una empresa estatal, es una sociedad anónima, cuyo único fin es recaudar más este año y pensando en el año que viene, lo que llevaría a un aumento tarifario en 3 años del 746%. Pero como lo que pagamos de agua es muy poco, ¿qué son 746% más? Si eso no te importa, que es probable, te digo que el agua tiene arsénico y te envenena. ¿Eso te preocupa? Si no, tenemos que ser un poco más amarillo, gringo. Ahora, esta mujer que ayer conocí, su vida cambió para siempre. Y hay algo que la atemoriza, si sus hijos tienen arsénico. Si sus familiares no directos tienen arsénico. Porque viven al lado de un lago que lo llamaron el lago Sorongo. Y mostraron las imágenes ayer. Es un gran patio lleno de mierda. Lleno de mierda el 9 de julio. Por eso me acordé de San José, acá, en Moreno Sur. 9 de julio, Moreno, acá. La mierda que se tira Reconquista sin tratamiento. No estoy hablando 9 de julio, estoy hablando de Moreno. A mí me importa Moreno porque vivo acá y laburo acá. Así que el que quiera avanzar, avancemos juntos. En Catona se puede hacer algo. Por lo menos saber qué tienen en sus cuerpos las personas que estén en condiciones de hacerse un examen. En una época había una frase, un pensamiento que cundía en los sectores progresistas y era pensar globalmente, actuar localmente. Y bueno, justamente es un problema mundial, ¿no? Lo que tiene que ver con el medio ambiente, se expresa claramente a nivel nacional, se expresa claramente a nivel provincial y tenemos los resultados localmente. Es muy difícil ir a militar a 9 de julio, ¿no? Por todas las dificultades que uno tiene para ir y solidarizarse con esta ciudadana, con esta mujer, con esta militante y con tantos otros que son afectados, que son víctimas. Ahora, en Moreno hay cuestiones que hay que ver, hay que analizar, hay que estudiar y hay que actuar. Porque la verdad es preocupante en el sentido de que vivimos en la incertidumbre en muchas circunstancias de no saber. Pasó esto con los transformadores de PCB, de la empresa eléctrica, pasa también con las subestaciones, temas que hemos estado charlando en relación a las subestaciones de zona sur, en el cual había habido una organización de vecinos que protestaba en contra de la instalación de las subestaciones. Bueno, acá en este momento se está, por ejemplo, ampliando la subestación de Catona. Hay un jardín a 5 cuadras con los cables de media tensión que cruzan por ahí. Y la verdad que es preocupante no saber y no saber dónde buscar información y no tener una manera de buscar qué es lo que está sucediendo en estos lugares. Y asimismo es lo mismo que pasa con el agua en muchos sentidos, ¿no? Porque estuvimos charlando también en la profundidad de las napas y que hace falta una profundidad determinada para que el agua sea más o menos potable, pero que bueno, que hay infiltraciones y que hay contaminaciones de napas y bueno, toda una serie de cuestiones técnicas, ¿no? Que desconocemos, a las que se agregan, por supuesto, los desaguisados de las empresas y del Estado, fundamentalmente del Estado, en relación a no tener la infraestructura correcta y adecuada para la población, la cantidad de población y las maneras en las que la población sobrevive, ¿no? Y una de ellas tiene que ver justamente con los residuos cloacales. Todo esto es una gran incógnita que nos interpela día a día y que requiere que tomemos cartas en el asunto rápidamente porque se trata de la salud de nuestros chicos y yo creo que, no sé, ser amarillo pareciera en algunas circunstancias que por lo menos queremos no serlo y sin embargo hay quienes extraen de lo que uno intenta presentar como una preocupación absoluta y legítima la intencionalidad de ser amarillos, digo, y la verdad que ese periodismo es un periodismo que se encarga de hacer dinero en base al dolor ajeno y la verdad esto es una radio comunitaria. Bueno, y sí. Algo que está bueno de lo que traía Bernardo. Quiero todo... terminar la frase, ¿no? Sí. Acá no hay un peso. Bien. Sí, no hay un peso. Sí. Algo que decía Bernardo que me parece elemental y central. La información no la vamos a tener. ¿Qué pasa abajo? No la tenemos esa información. Y aún teniendo APSA los registros de contaminación de napas, es difícil que nos den a nosotros, a cualquiera, no a este programa, a vos, tener la información. Ahora, tenemos algo, que es cruzar la barrera del miedo. O sea, lo primero que tengo que hacer yo es hacerme un estudio yo. Para saber si en mi cuerpo hay algún resultado del agua que consumo.

Estás escuchando Recorte Informativo. Que los bachilleratos se movilicen, fueron al pisurno, ¿no? Antes de ayer. Es una para mí una buena señal. No se entregan. Las condiciones marcan que el Fines viene como una aplanadora. Y trabaja en la dirección de terminalidad educativa. Y eso impacta contra la forma, el esquema de un bachillerato o una escuela media. Entonces, ¿para qué fueron a manifestarse? Es decir, ¿qué es lo que se considera necesario? ¿Que pueden coexistir el Fines, un bachillerato y una media? Sí, ¿por qué no? ¿No hace esto a la pluralidad? ¿No es esto lo que se trae todo el tiempo desde el gobierno, que hay que admitir la pluralidad? ¿Esto no es un acto de pluralidad de una persona elige el bachillerato y si otra quiere elegir el Fines? Con las críticas que podemos hacer a cada estructura, pero que podás elegir, si no, no hay elección. El Fines lo que toma es un discurso justamente de los bachilleratos populares en muchos sentidos. La educación en un lugar que no sea una institución educativa, puede ser, los Fines pueden llevarse a cabo en una organización social, en un por un grupo de vecinos, en una iglesia, en lugares de militancia político-partidaria también, dando por tierra con ciertas críticas que siempre hicieron los bachilleratos populares y la educación popular en general como crítica a la educación formal institucionalizada. Toman esta crítica. Transformándola, ¿no es cierto? No tomándola de la manera, en algunos casos, como en el caso del bachillerato del Galpón y también, por ejemplo, del Cañón y de otros bachilleratos que conocemos en Moreno, que tienen una actitud crítica de militancia en relación a la comprensión social y política de opresión en la que se vive en los barrios. Y esto obviamente está eyectado de todos estos proyectos, ¿no? Uh-huh. Fines. Por otro lado, tienen lo que no tienen los bachilleratos populares, que es un financiamiento directo por parte del Estado, que bueno, es algo que se ha reclamado y que se venía reclamando desde que se constituyeron los bachilleratos populares. Bueno, el Fines dijo, bueno, tomamos la forma, tampoco hace falta la educación presencial, ¿no? Esto también es una metodología que se toma de los bachilleratos populares, pero con recursos, ¿no? Pagándole a docentes y eligiendo a qué docentes se toma y obviamente los contenidos, ¿no? Que son los contenidos que obedecen a la educación formal. Y todo eso representa un combo de más o menos lo que los bachilleratos estaban diciendo, pero como a mí me gusta, como al Estado le gusta y como el Estado decide que se haga. Vamos a escuchar a Paula, del Bachi El Galpón Cultural. Bueno, esta es la cobertura que hizo Estefi. Adelante. Mi nombre es Paula, yo participo del Bachillerato del Galpón Cultural de Claypole, dentro del POL y la Brecha. Estamos marchando hoy porque buscamos el reconocimiento de los 22 bachilleratos de provincia que no fueron oficializados, entendiendo que el Estado no nos quiere reconocer, pero metiendo presión para que el Estado se haga cargo del financiamiento integral, de las becas para los estudiantes, del reconocimiento de que nosotros somos trabajadores de la educación. y queremos nuestros títulos y queremos que los estudiantes puedan seguir estudiando y construir otra educación. ¿Ahí cuántos alumnos tienen? ¿Cómo es la movida allá? Nosotros somos cada primero, segundo y tercero, habrá 20, 25 estudiantes, más somos unos 40 docentes que estamos haciendo los talleres y las distintas áreas y que estamos poniendo el cuerpo con las asambleas quincenales, con los espacios de debate, con las asambleas de los estudiantes, y bueno, construyendo. ¿Hace cuántos años ya? No, pocos, un año y medio, pero sí, compañeros del bachi nuestro tiene 4 años y compañeros que están hoy conmigo están desde que comenzó, desde que nos propusimos decir, bueno, hagamos una escuela. Así que ya 4 años de lucha. ¿Y los mayores impedimentos que se encontraron en estos, tu año y medio, estos 4 años del bachillerato? Principalmente la oficialización tira para abajo, porque si bien nosotros los títulos los podemos dar por otro bachillerato, queremos nuestros títulos y otras cosas, pero bueno, surgen impedimentos desde la construcción del día a día. Ahora estamos haciendo nuestras aulas y hay que ponerle mucho el cuerpo a eso, entonces también, viste, se hace como complicado, pero bueno, tratamos de ponerlo siempre en palabras en el espacio de la asamblea como para seguir sumando, porque si no las cosas pasan y nos quedamos en nada. Pero eso, necesitamos la oficialización y necesitamos que el Estado se haga cargo y necesitamos seguir construyendo esto. Que el Estado se haga cargo es que el Estado provea recursos. Vamos a escuchar el siguiente audio que tiene que ver con la jornada de antes de ayer y que fueron a esto, a que sean vistos, que sepa el Estado, el Ministerio de Educación, sé quién, pero que observen de que hay experiencia de este tipo y que tienen todo el derecho y que están bregando y peleando desde hace muchos años para hoy subsistir. Bueno, escuchamos qué decía la compañera a propósito. Yo soy Pilar del Bachillerato Popular El Galpón Cultural de Claypole, somos de La Brecha. Estuvimos acá concentrando, intentamos entrar a Palacio Pizurno, nos bicicletearon bastante. La policía, como no quería que cortemos Callao, vinieron a meter presión, bicicletearon un poco más. Y por lo que nos cuentan los compas de La Plata, tuvieron una reunión bastante de cuarta con un asesor, un tal Anchava, que no lo conocemos y tampoco se ve que mete mucha presión. Lo que dijeron los compas allá fue que íbamos a redoblar la apuesta, que íbamos a acampar, que íbamos a ir por más. Y dejaron en claro que no se termina acá, que la lucha va a seguir. Y la verdad que hoy concentramos muchas más gentes que la última movilización. Y eso es un logro y estamos contentos por eso. Y el último audio que vamos a escuchar de Pilar tiene que ver con la continuidad de la lucha, ¿no? Por todo esto que traía Bernardo y lo que a nosotros nos interesa plantear, ¿no? A ver, son experiencias que le dieron posibilidades a muchos hombres y mujeres de valerse del conocimiento, hacerse del conocimiento desde una lógica distinta a la tradicional, ¿no? Yo conozco poco, pero de lo poco que conozco puedo hablar de eso, de lo que es el bachillerato, el cañón. Es decir, hay una construcción que no es de la tipología educativa por sí misma. Es otro tipo de educación. Es popular en el sentido del vínculo, de las propuestas, de las búsquedas. No es perfecto, claro está. Nadie está diciendo eso. Pero no se puede arrancar la lucha o enterrar esta lucha porque apareció algo que el Estado le da consolidación y le asegura algo. Es esto lo que básicamente pretendo fijar como concepto ante la noticia. Tienen todo el derecho a ser reconocidos. Y la pregunta es, si no te reconocen, ¿cómo seguir? Bueno, por ahí hay que buscar creativamente, no lo sé. A mí no me da la pauta de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires haga algo por los bachilleratos. No tengo un registro de ese tipo. No está haciendo nada por las escuelas tradicionales. Bueno, una de las cosas que hizo el gobierno por los bachilleratos fue proponerles el FINES. Adhiéranse a los FINES, den FINES y van a tener los recursos. La juventud sindical de acá no fue eso, no había un bachillerato y fue a los FINES. ¿Querés que pongamos el audio 3? Lo ponemos. ¿Qué tiene que ver? Dale, lo ponemos. ¿Qué tiene que ver con los FINES? Es decir, si muchos fueron al FINES, ¿por qué? Porque se garantizó la plata. No lo pongamos en términos más simples, ¿no? Y con eso la regimentación de los contenidos y la organización, por supuesto. Y pero la plata no te dan gratis, Ringo, ¿qué querés? Algo te van a poner. Después, si vos quebrás o no quebrás, es una historia tuya, pero una vez que entras en una estructura y esa estructura te da la búsqueda, que es lo que vos estás planteando, es difícil, ¿no? Hay que simplemente visibilizar el disciplinamiento, sí, del Estado. Está muy bien. Vamos al 3. Y nosotros como Bachi, el Estado nos ofreció ser FINES y nosotros dijimos que no nos parece que el bachillerato es más que un programa. El FINES es un programa que presenta para terminar la secundaria, pero es un programa que viene a cerrar números, porque el Estado y porque el gobierno necesita dar cuenta de un montón de números para que recibir más plata del Banco Mundial. Entonces estas políticas neoliberales no se terminaron y nosotros como bachillerato no vamos a dejar que esto siga ocurriendo, no queremos. Y el FINES sí viene a dar cuenta de una precarización laboral muy grande, muy fuerte, de un vaciamiento de la escuela media, porque ya había una respuesta para la terminalidad de la secundaria de adultos, que eran los CENS, y los CENS se caen y viene el FINES a tirarlos. Algo que tiene que ver con los bachilleratos populares es una de sus más importantes diferencias específicas, y es que los bachilleratos populares, a diferencia de lo que propone el FINES, tiene una marcada vocación por una organización participativa y democrática en la que se iguala la capacidad política de decisión en la organización de los profesores y de los estudiantes. Los bachilleratos populares seguimos luchando por una educación pública y popular, dice esto que compartimos. Nos encontramos en un momento de precarización y deterioro de la política educativa en su conjunto, que tiene su máxima expresión en la educación de jóvenes y adultos. A nivel nacional se impulsan y sostienen propuestas educativas para jóvenes y adultos en formato de programas que profundizan esta precarización en su dimensión pedagógica y laboral. En Provincia de Buenos Aires se promueven reformas educativas en esta dirección. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se proponen estrategias virtuales de terminalidad secundaria en sintonía con esta precarización. Los bachilleratos populares, enmarcados en la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, con más de 10 años de experiencia acumulada, venimos construyendo educación popular, creando escuelas públicas populares para jóvenes y adultos en los territorios, en y desde movimientos y organizaciones políticas y sociales. Hoy somos más de un centenar de experiencias educativas en todo el país que apostamos a la construcción de proyectos político-pedagógicos autogestivos que expresen una democratización real de las prácticas de enseñanza y aprendizaje y que estén anclados en una verdadera necesidad de nuestro pueblo. Pese a ello, y más allá de que los bachilleratos populares se incluyen como oferta educativa del Progresar, lo cierto es que la negativa desde el Estado de reconocer estas experiencias en toda su dimensión se ha tornado una constante en estos años. Expresión de ellos es que al día de la fecha existan decenas de bachilleratos populares sin reconocimiento. En Provincia de Buenos Aires son 22 los bachilleratos que están en condiciones de ser reconocidos. Frente a ello, exigimos a las autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Ministra de Educación Nora de Lucía, la firma de los 22 convenios pendientes y avanzar de este modo en las demandas que esta coordinadora sostiene hace más de una década. Reconocimiento de todos los bachilleratos populares, salarios para los docentes, becas para los estudiantes, financiamiento integral. Muy bien, de esta manera compartimos lo que sucedió

y cada año vemos gente nueva que llega a la feria que en años anteriores, y eso nos pone muy contentos, que a pesar del clima, muchas escuelas y mucha gente que está todo con el plan educativo elige la feria como una salida, como una nueva propuesta que San Moreno. ¿Qué escuelas se acercan? Y vamos a tener visitas de las EP número 3, vamos a tener muchas escuelas primarias, tenemos el CINES, que es la escuela privada de los indios, que también se va a acercar. Tenemos muchas escuelas que, gracias a Dios, eligen venir a pasar un rato con los libros, con los chicos, y mostrarles que en Moreno se lee. En Moreno se lee, y se produce y se hace cultura. Bueno, ¿y qué va a tener en esta amplia gama que mencionás de lectura, de cultura, la feria este año? ¿Qué han podido incorporar? Este año tenemos el grupo de las abuelas de Paso del Rey, que nos ven acompañando con relatos acá en vivo. Eso está todas las tardes, por suerte, en cualquier horario que venga la gente, se arma un grupito y ellas empiezan a relatar, que es una experiencia muy linda. Tenemos teatro de títeres para más chicos, con posterior taller de títeres, así que eso es una actividad muy linda para los más chicos. Por ahí el taller, pero para los más grandes también van a disfrutar el teatro, porque es siempre muy muy cómico y la verdad que es muy lindo. Después tenemos presentaciones de libros, creo que tenemos casi 4 por día, tenemos música, tenemos la verdad muchas cosas, sumado a muestras también de arte. La verdad que tenemos una feria muy variada este año. Y Carlos, decime de qué manera quien está escuchando la nota puede acceder a la información y a partir de esta decidir en qué momento concurre a esta feria del libro. ¿En dónde puede encontrar la información? La información, busca el Facebook de la feria, busca Feria del Libro de Moreno, y ahí aparecimos en Facebook y nos estamos manejando por el medio de las redes sociales, que es la que la gente más utiliza. Es lo que más usa, tío, ¿no? Es lo que más usa las redes sociales, ¿no? Claro, sí, porque teníamos una página de internet que ayudaba, quizá para la organización interna, pero la gente se volca más a las redes sociales, entonces nosotros fuimos publicando las actividades por ese medio. ¿Se llama Feria del Libro en Moreno, así? Feria del Libro de Moreno. De sí. Moreno, ajá. Y ahí aparecen todas las características. Ahí aparece, sí, el perfil de la feria, y ahí están los bloques con las propagandas de las actividades, con algunos expositores, con alguna gente que nos está ayudando. Así que ahí tienen la información para decidir qué día y en qué horario pueden visitar la feria. ¿Es mágica Rayuela el conocimiento? Sí, ese lema que se eligió este año tiene que ver con los 100 años, claro, del nacimiento de Julio Cortázar. Claro, hay que reconocerlo a Cortázar en todas las actividades que se hagan. No hay que desaprovechar la oportunidad. Bueno, sí, te escucho. Seguir con este año de Cortázar y, bueno, sumar a la Feria del Libro el lema. Es hasta el domingo, ¿no? Sí, hasta el domingo. Empieza hoy. Y el domingo, sábado y domingo, lo que sí, empieza a partir de las 14 horas. A partir de las 14 horas. Bueno, Carlos, sí, sí. Te agradecemos mucho la participación en el programa. Te felicitamos a vos, que hace extensivo esto, bueno, el reconocimiento a todos los que están ahí en la Feria del Libro. Y bueno, estaremos viéndonos, bueno, estaremos recorriendo la feria. Dale, muchas gracias a ustedes por llamar y siempre apoyarnos. Por favor, hasta luego. Ahí pasaba Carlos. Es la sexta feria. Che, ¿cómo pasa el tiempo? Estamos más viejos. Perdemos la memoria nosotros. Pero pueden meterse... Tenía razón el tipo que ayer me dio esa clase magistral de volatilidad política. Las redes vinieron a quedarse. El tema es que no te atrapen. La información la encontrás en Facebook, en Feria del Libro de Moreno. Ahí está la información de lo que van a producir, lo que están produciendo. Arranca hoy. De hoy hasta el domingo, ¿ok? Métete ahí y encontrás todo. Todo al alcance de tu dedo, de tu mano, del mouse. compañera, un separador y buscamos la plata. No la plata, el dinero, sino la capital de la provincia de Buenos Aires. Recorte informativo. Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Vamos a poner una complicación a la compañera. Si sale, porque son varios teléfonos, así que tenemos la oportunidad de enganchar alguno. Mientras tanto, vamos a poner en el aire lo que creo que ustedes tienen que escuchar en relación a APSA, a OCABA y al Defensor del Pueblo, o a la Defensoría del Pueblo. Son los testimonios de los vecinos afectados por una empresa que no invierte. No invierte. Vamos a poner el señor Bonicato. El señor Bonicato es el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y él tenía que escuchar cómo cargaban contra su gestión, no su persona, porque, insisto, fueron muy respetuosos. Tiene que defender al pueblo. Ahora, si Bonicato tiene una acción muy cercana a la posición de la empresa APSA o de AOCABA, que no controla, tenemos un problema mayor, si es que vamos por esa vía institucional que evidentemente necesita ser recorrida, caminada y transitada. Charló con nosotros Bonicato y esta es la extracción de ese momento en un pasaje o en un interregno de la audiencia realizada en el día de ayer en el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata. El tema del agua es un derecho humano esencial, es verdad. La provincia de Buenos Aires tiene problemas diferentes de acuerdo a su territorio. Es un territorio muy extenso y cambiante. Los problemas del norte no son los mismos problemas del sur. Y la verdad que la zona donde presta servicios APSA es muy extensa. Hay problemas de fondo, como los problemas que tienen que ver con la situación geológica de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el arsénico. Pero también está la existencia de arsénico, si se convierte o no en arsenicismo, que es una enfermedad. Por lo tanto, urge en algunos lugares hacer más plantas de abatimiento, aun cuando la cuestión de fondo, en ese tema todos sabemos que es que el agua venga de otro lado, que es esta propuesta que también ya la gente no las cree mucho, pero que tienen que ver con tomar el agua del Paraná o del río Colorado en ambos lugares. Y después temas puntuales que tienen que ver con la prestación de servicios en las ciudades, que tiene que ver con el mantenimiento, con cambio de cañerías, modificación de los pozos o algunos nuevos, que en realidad tiene que ver con la estructura financiera de la empresa. Por lo tanto, es un tema muy complejo. Usted me decía, ¿cuál es la solución? La solución es que la gente participe. Por eso nosotros estamos... ¿Por qué? Porque la participación de la gente ordenada, responsable, que le tiene que servir de antecedente a la empresa cuando quiere tomar una medida, por ejemplo, en este caso de un aumento de tarifa, tiene que ser considerado. Es decir, no es una cuestión menor. Considerado quiere decir que cualquier resolución que tome tiene que hacer hincapié en lo que se resolvió acá. Y la verdad que estas audiencias son riquísimas en expresiones, porque hay legisladores que han planteado un cambio en el sistema, lo han planteado también gente, digamos, que está sufriendo determinados problemas. De modo tal que a mí me parece que la riqueza de la audiencia pública hay que aprovecharla. Yo creo que las autoridades de la provincia de Buenos Aires lo van a tener muy presente, porque realmente hay una participación muy activa de gente que sufre problemas. Y entonces, ¿qué es lo que queda en el fondo? Que además de discutir la tarifa, la gente está discutiendo como carácter previo la prestación de servicio. Tal es así que hasta uno de los expositores dijo, si el servicio estuviera bien prestado, quizás no estaríamos hablando, no tendríamos tanto problema con el aumento de tarifa. De modo tal que a mí me parece que es un llamado de atención importante, que creo que las autoridades lo van a tomar en cuenta. Me parece un buen punto, Bonicato, porque se presenta como una obscenidad. Si no está el servicio, o el servicio está con arsénico, y se duplica la tarifa o se triplica la tarifa, es casi un hecho violento. Claro, bueno, pero tiene que ver también cómo se conforma la tarifa. No, claro, creo que recién lo explicaba el diputado Vago, ¿no? Esa confección de la tarifa que es más económica y se pierde de vista que es un servicio esencial, porque lo que se está discutiendo es eso. Correcto, pero fíjese que la importancia de la audiencia pública, que también a partir de lo que dice el diputado Vago y otras personas que han estado trabajando sobre el tema concreto de la tarifa, van a plantear en la legislatura de la provincia de Buenos Aires una modificación de la cuestión básica que es el sistema. No vamos a llegar porque está Nicolás en línea, que es un laburante despedido del diario Hoy. Rápido, que esto es información. La tarifa del agua, la que vos pagás, la que pagamos, tiene dos composiciones muy evidentes. Para que vos puedas comprenderlo rápidamente. Es por metro cúbico que gastás y después por el valor fiscal, el valor que tiene tu vivienda. El valor de la vivienda lo decide la provincia de Buenos Aires. Y el metro cúbico también lo decide la provincia de Buenos Aires a través de APSA. Pero decide el metro cúbico aun cuando vos no tengas un medidor, cuando la ley establece que todas las viviendas deben tener un medidor. Precisamente para que vos sepas cuánto gastás de agua. Es como la luz. Ahora, no hay medidores. Cuando no hay medidores, lo que hace APSA es fijar el metro cúbico, los metros cúbicos que vos utilizás. Y lo hace de manera arbitraria. Como también es arbitrario e ilegal que una tarifa de agua esté sujeta a una evaluación fiscal. Por lo tanto, hay una doble corriente que lleva a una nueva recomposición tarifaria, que de concretarse, que creo que va a pasar, la tarifa en los últimos 3 años tuvo un incremento del 740%. De allí que el ingeniero Vago, ayer lo dijo públicamente, y lo vamos a escuchar mañana, por una cuestión de tiempo, y también el secretario de Obras Públicas de Merlo, que finalmente nos dio la nota, van a ir a la justicia. Van a hacer una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público de aquellos que osen desafiar lo que está escrito. De hecho, ayer, quienes estaban allí sabían de qué se trataba cada una de las exposiciones, son responsables de los incumplimientos y las irregularidades, pero van para adelante. Scioli necesita recaudar, no necesita prestar un mejor servicio de agua potable, necesita plata. Bueno, un separador y charlamos con Nicolás, que está en línea. Vamos. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, permanecemos en La Plata, ¿sí? Y en este caso es una situación bien platense, es el diario Hoy. Y está Nicolás en línea para charlar con nosotros. ¿Qué tal? Rubén Bustamante y Bernardo Tosi aquí en los estudios de FM Moreno. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. Bueno, ¿cómo explicás lo de ayer? ¿Qué explicación tiene la represión de ayer? Yo creo que digamos que la causa principal de la represión de ayer es un conflicto no resuelto, pero un conflicto no resuelto por voluntad política, en el sentido que nosotros ayer fuimos a manifestarnos después de haber agotado todas las instancias legales requeridas, presentaciones al Ministerio vía sindicato, federaciones de trabajadores de prensa y demás, y el Ministerio Cuartango y el gobierno de la provincia de Daniel Scioli vienen haciendo oídos sordos, incluso se los ha interpelado públicamente ante la prensa, y han planteado el compromiso de resolver el conflicto que remite hace más de 2 meses atrás con 10 trabajadores despedidos sin causa. Lo de ayer, de todas formas, no es una represión más, porque básicamente es una represión que se da sin orden judicial y es una represión que se coordina entre la policía bonaerense y la empresa, y la dueña de la empresa. Es decir, nosotros estábamos cerca de las 4 de la tarde ubicados en la planta, donde se permitía el egreso de los trabajadores de la planta y demás, e incluso se permitió que entre la gente de seguridad de la dueña y la policía dentro del diario, y cuando sale la policía nos dice que van a reprimir porque tienen que salir. Nosotros les preguntamos por la orden judicial, porque esto es un conflicto gremial, y nos dicen que no hay, digamos, no nos pueden dar cuenta de eso. Cuando dicen que van a reprimir, como nosotros estamos llevando a cabo una manifestación pacífica, lo que definimos obviamente es corrernos y retirarnos antes de que se ejecute la represión. Lo que vemos y que se ven los videos que ya están subidos por internet es que la policía no solo que avanza y como lo habían pautado, sino que empieza a tirar gases y a disparar a los trabajadores de prensa que estábamos en el lugar. Nicolás, no había ningún tipo de agresión. Sí. Nicolás, ustedes tuvieron o visualizaron a la gente infiltrada de civil que estaba a la izquierda de la policía, que iba sobre el bulevar. Sí, hay partes que sí, que están ahora en los videos y en muchas fotos, pero también había gente que es una patota que contrató la empresa, que es del sindicato SOEM, que fue la que también estuvo golpeando a trabajadores. De hecho, la situación es que no solo se infiltran por el costado, sino que dentro de la columna nuestra hay infiltrados, policías de civil, que golpean y arrestan compañeros. Esto se da un doble marco de que la dueña de la empresa, mientras sea la represión, es la que la digita desde adentro de la empresa, que pide la represión. Y obviamente eso estaba todo acordado y la provincia tuvo que salir a desligarse de esto, pero que nosotros entendemos que más allá de la aberración de que una empresaria digite los operativos policiales en no solo en la ciudad de La Plata, porque digamos esto también puede sentar precedente para cualquier otra ciudad de la provincia, más allá de esta situación, la provincia viene haciendo oídos sordos ante esto, y la provincia además es el principal financista del diario Hoy. No, claro, no. En el diario, muchas de las fotos que subieron, que tienen Photoshop, que ya borran las consignas de las banderas, y que en ese mismo diario, digamos, que está manipulando información, hay una publicidad de una página entera, a color, de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el mismo día de la represión, la provincia de Buenos Aires sigue financiando un diario que incumple con todo tipo de normativa y convenio colectivo. Son 10 laburantes, Nicolás, que quedaron despedidos. Somos 10 de acá hace 2 meses, pero el tema de los despedidos en el diario Hoy da un promedio de 5 o 6 por año, y cuando empezamos a organizarnos en términos gremiales para poder, bueno, ver cómo se paraba un poco la mano esto, porque aparte de los despidos hay un maltrato constante y quita de derechos todo el tiempo, ya sea francos, sueldos, no se reconocen horas extra, no hay ningún tipo de valoración sobre los derechos que implica la ley. Entonces, digamos, despedidos vienen habiendo todos los años, ahora hubo 10 despedidos a trabajadores que se estaban organizando gremialmente y que además se nos siguió las cuentas de Facebook, se nos, digamos, metieron en las cuentas, en los correos electrónicos, hay un nivel de persecución, se metió dentro de la empresa Matones para sacar trabajadores periodistas que estaban en momento ejerciendo funciones. Algo exorbitante para lo que uno entiende, o por lo menos lo que se muestra hacia afuera, de lo que es la prensa y lo que implica la libertad de prensa. Es decir, claro, es una contradicción en el discurso de los gobernantes, del mismo medio, bastante aberrante. Sí, yo no lo veo como una contradicción, lo veo como una acción concreta, ¿no? Muy concreta. ¿Vos fuiste detenido en el día de ayer? No, fueron detenidos el secretario adjunto, si no me equivoco, del cargo de FATPREM, que es la Federación de Trabajadores de Prensa, trabajadores de ATE y de organizaciones que estaban ahí. Nosotros, muchos de los trabajadores, fuimos golpeados, estamos con balazos de goma, con gases lacrimógenos, gas pimienta en el ojo. Y los videos que están subidos se constata de policías infiltrados en la columna que se estaba retirando, y se constata de policías tirando balas de goma a una distancia de 2 metros. ¿Tienen... Con lo cual hubo más de 5 o 6 heridos y 6 detenidos. 5 detenidos, perdón. ¿Los detenidos tienen alguna causa en curso? hasta ayer se entendía que no, porque esto, digamos, el papelón es tan grande que hay esta discusión entre la fiscalía y la policía. La policía tenían discusiones entre la seccional a ver quién se hacía cargo de este muerto, pongámosle así, porque fue dado de manera ilegal, digitado con patota, está todo filmado, quedaron muy expuestos, y hasta ayer se intuía que no. Hoy se iba a terminar los abogados que se acercaron ahí a darnos una mano, del colectivo La Ciega, se acercaron, iban a ir a constatar que no se haya abierto ninguna causa, lo cual ya redondaría también la apuesta de la lucha para el desprocesamiento de trabajadores, digamos que ya superó lo papelonesco lo que pasó ayer. En relación a esto que decís del papelón, ¿tienen noticias ustedes de que por oficio algún funcionario judicial haya abierto alguna causa a la Fuerza de Seguridad? No. Ah, la Fuerza de Seguridad no. Lo que sí sabemos, y lo ha dicho la fiscal a muchos periodistas, es que nunca se dio la orden, que obviamente la fiscal dictó la libertad de los presos inmediatamente porque era un bochorno, pero hasta ahora no sabemos porque hay una puja judicial y policial, que obviamente nos excede, pero que no se ha resuelto, pero sí podemos dar fe que digamos que la misma fiscal ha constatado a muchos periodistas y la policía misma nos dijo en la cara no había orden judicial, con lo cual no se entiende desde dónde actuó la policía. Pero bueno, eso ya queda en una interna. Cioli sacó un comunicado diciendo que va a investigar el tema, pero está muy claro, ahí nosotros ya estamos constatando cuáles son los nombres de los efectivos policiales que participaron en el operativo, porque son efectivos de primera línea, lo que decían compañeros, colegas que tratan todo el tema de policiales y demás en la ciudad. El nombre del... Una cúpula de la región a ordenar esta represión y fue parte de un acto inaudito por cómo se dio. Después la represión uno lo puede ver en varios acontecimientos, más allá del conflicto de prensa, pero el cómo se dio en una coordinación, digamos, entre la empresa y la policía, por lo menos yo no lo había visto tan explícitamente. ¿El nombre del jefe del operativo no lo tienen? Eso ya igual lo tenemos, pero te soy sincero, no lo tengo a mano acá. Ajá. Y no quiero tirar nombres que me parecen porque... Sí, está bien. ¿Tenían identificación visible sobre los uniformes? Sí, está todo subido ahora. Hay videos, bueno, de la represión y después hay videos propios de los comisarios a cargo, de los policías de civil que se infiltraron. Que me imagino que no tenían identificación. Digamos, ¿no? De la patota contratada por la empresa. La última pregunta, Nicolás. Sí. ¿Quién es la dueña del diario? No el nombre. Miriam, el nombre. Sí, el nombre, pero además del nombre, ¿quién es? Y ellos vienen de una familia de origen sindical, digamos, de militancia sindical, perteneciente al COEM, que es un sindicato de maestranza del Estado, que viene de una historia bastante oscura en los 70. Y bueno, y ellos, aparte de los 90, empezaron a armar un grupo de medios que hoy disponen de unos cuantos medios importantes acá en la ciudad, que no solo es el diario Hoy, sino que tienen una serie de radios, como es Radio Gol, como familia, como grupo empresarial familiar, Radio Gol, Radio 92, Cadena Río, y si a esto se le suma la revista provincial La Tecla, es otro de los medios que tienen, y en algún momento también tuvieron La Tecla Patagonia, tienen algunas revistas más de economía y unos cuantos medios, ¿no? Pero en su origen es sindical y bastante nefasto por las declaraciones y las experiencias que han comentado trabajadores de ATUL de la universidad en los 70. Y tienen estas prácticas mafiosas de persecución, de hostigamiento, de espionaje. Bueno, seguimos atentamente lo que ha pasado en el día de ayer, porque quiero compartir con vos dos pequeñas reflexiones. Sí. Lo primero... La represión de ayer tiene que ver con una situación de negación abierta de los derechos que tienen como laburantes de protestar ante un despido. Es decir, eso fue aplastado. Lo segundo es lo irregular de la acción, sin orden de lanzamiento, como decimos acá, pero además con infiltrados. Y lo tercero, que es la pregunta final para vos, ¿qué medios de La Plata, qué compañeros y compañeras de La Plata se hicieron eco de lo que ustedes vivieron y padecieron ayer? Y, digamos, separándolo en dos, compañeros, colegas, todos, lo que sí pasó es que muchos trabajadores de prensa, cuando hicieron la cobertura, la llevaron a sus medios, a las empresas, algunas empresas se lo denegaron. Algunos periodistas, por oficio y jugándose el puesto, pues, lo dijeron al aire, y otros, obviamente, por tener un rango menor o menos nombre en el oficio, no pudieron hacer nada. Pero después lo que es la colaboración y la solidaridad de los compañeros es casi absoluta. De hecho, el día de hoy saco una solicitada de trabajadores repudiando el hecho, de los cuales 8 trabajadores solo son del diario y hacen firmar cerca de 40 personas que nunca estuvieron y que ni sabemos quiénes son, nadie los conoce. Y el resto de los trabajadores, nosotros sabemos que se negaron a firmar esa solicitada, que son la mayoría, la gran mayoría del diario, se negó a firmar una solicitada que planteaba el repudio de las acciones. Que de hecho, en el tratamiento que hace el medio, en ningún momento se menciona se nos menciona como trabajadores despedidos. De hecho, el montaje que hacen sobre muchas imágenes es borrando las palabras despedidos y de los reclamos. ¿Qué cantidad de laburantes tiene el diario? Y a esta altura, con la cantidad de despedidos, algunos trabajadores ya renunciaron por no soportar la situación. En su momento, en planta de prensa, eran cerca de más de 50. Más de 50. Y después lo que es planta de gráficos, de impresión, y eso ya es otro tanto. Pasa que el diario también maneja lo que es una red de canillitas. Ah, también maneja una red de canillitas. Claro, pero hay una también que tiene un montón de denuncias del sindicato de canillitas acá de La Plata porque es ilegal, paga fuera de convenio, por puestos ilegales, digamos. Todo lo que hace el diario hoy es ilegal. No hay nada que uno pueda decir, no, mirá, esto lo está haciendo en términos legales. Impresionante. Y ahora sí, para finalizar, Nicolás, ¿la causa del despido de ustedes cuál es? No hay causa. En los telegramas, es decir, lo que se manda en los telegramas es que nosotros quisimos tomar la empresa, cuando es mentira. De hecho, hay filmaciones de que el conflicto que hubo, por el cual se definen los despidos masivos, es que van a despedir a un trabajador y mandan un matón a que lo saque a un periodista cuando estaba escribiendo, queriendo entrar al trabajo, y ahí el resto de los trabajadores, los periodistas, salimos a decir que era una locura, que vayan a despedir a un compañero, digamos, sin causa, y aparte sin causa, mandándole un matón a pegarle, y en el marco de eso se nos echa. Pero toda esa filmación está registrada del personal, digamos, del personal de esta fuerza de choque, yendo a sacar al trabajador y nosotros diciéndole que no son las formas en las cuales se despiden, ni en términos legales ni legítimos. Te agradezco mucho el aporte que estás haciendo y un saludo para todos ustedes que están en esa lucha. Les agradecemos mucho a ustedes por el tiempo y darnos espacio. Por favor. Para poder difundir esto. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, no hay orden, no hay firmas. Sí hay un medio. Pero además del medio hay un poder que se combina. El medio tiene eso. Ofrece la revista La Tecla, el diario Hoy, una red de canillitas, 3 radios. Y quienes se nutren de esa posibilidad son las autoridades de la provincia de Buenos Aires. El diario Hoy es un diario sciolista. Pero también está Mariotto. Y el medio crece en particular porque la estructura política de La Plata le da el insumo para que se desarrolle. Claro que si a algún periodista se le ocurre escribir algo que no está en la línea editorial, que es respetar todo cuanto el sciolismo desea, está fuera. Eso es. Es así de elemental. Por eso la pregunta para Nicolás, ¿quiénes hicieron ejercicio, no de la libertad, sino de la solidaridad? Sí, lo llamaron por teléfono a Nicolás y a todos que estuvieron ayer. Ahora, escribirlo, pocos. ¿Por qué? Porque no tienen chapa, porque son nuevos, por lo que sea, pocos. Entonces, ¿cómo es aquello de la libertad? ¿Cómo es que podemos dialécticamente comprender esto que se nos propone a diario? ¿Cómo lo hacemos? Si en el momento en donde la libertad debe aparecer, no como un acto racional, les digo, ya por un impulso de la voluntad, alguien te dice, no lo haces. Y si no, ya tenés incorporado vos que no lo podés hacer, porque si no, perdés el laburo. Tu laburo que es contar más o menos lo que pasa, no todo, más o menos lo que pasa. Y entonces, ¿por dónde va la libertad? ¿Qué hacemos con esa frasecita? ¿A dónde metemos esa pequeña frase y tan gran frase que todos los días se nos ofrece? No sé, por lo menos para reflexionar, es la idea que tenemos aquí en el programa. ¿Qué quedó del protocolo de seguridad de la ministra Garré en su momento, que fue tan rimbombante y tan sostenido por aquellos sectores progresistas que decían que este gobierno no reprimía, ¿no? Siempre escudándose en la cuestión de que la represión caía bajo los dominios de alguna que otra provincia, ya sea Formosa, sea en este caso la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires. De todos modos, el protocolo ha quedado absolutamente olvidado, ya nadie lo levanta ni lo sostiene y ya críticamente se dice simplemente que este es un gobierno que no reprime. Recordemos y no olvidemos que no solo las manifestaciones tienen que ser para ser desalojadas tiene que haber una orden judicial, sino que además, por ejemplo, las balas de goma solo deben ser usadas de manera defensiva, no para amedrentar y no para expulsar a nadie de su derecho a reclamar, por un lado, y no olvidemos desde ya la legitimidad de los reclamos. Quiero decir, no se estaba poniendo en riesgo a nadie, no se estaba cortando ninguna arteria importante de ninguna índole. Quiero decir, no hay ningún tipo de justificación como lo que sí ha sucedido en las represiones que han acaecido a los trabajadores de Lear, que han acaecido porque alguien les dio por la cabeza, ¿no? Berni y la gendarmería. No es una cosa natural, no es un hecho climatológico. Y en este caso, bueno, la policía de la provincia de Buenos Aires, en asociación con un medio de difusión asociado con el poder estatal y la burocracia sindical, que apoyó en la represión con este mecanismo, ¿no?, de tercerización. Y recordemos, ¿no?, que estábamos escuchando lo que nos comentaba, que si bien hay supuestamente un papelón en danza, por otro lado no se han tomado ninguna acción concreta para subsanar ese supuesto papelón, ¿no? Porque no hay nadie imputado por un acto absoluto y totalmente ilegal y que va en contra de lo dictado por la propia Constitución. No ya siquiera algo que debería deslegitimar a uno de los presidenciables de la política kirchnerista del partido del Frente para la Victoria, como es Scioli, en sus supuestas adscripciones a lo nacional y popular, reprimiendo a trabajadores. Bueno, es el diario de Scioli, ¿no? ¿Y con eso no se jode. Claro, ¿y qué combinación? La patota de Soeme, la empresaria, la policía, la justicia y Scioli. No es poca cosa, convengamos que no es poca cosa. Peleándose un poquito. Porque parece como que se le fue un poquito a la mano. Sí, bueno, busquen en internet, los cibernautas, así se dice. Pongan represión diario hoy y vean. Aprendamos a mirar. Nosotros lo que estamos, o particularmente, o personalmente lo que estoy haciendo, es decirle a ustedes, empiecen a mirar, no a tener miedo, a mirar. O sea, cualquier actividad que vayamos, empecemos a mirar. Y si hay una persona que no conocemos y que se extraña, nos tenemos que acercar y decir, ¿usted quién es? ¿O vos quién sos? No nos va a pasar nada. Ahora, no podemos cometer las estupideces que generalmente cometemos. A ver, despertémonos un poco. Ayer estos pibes que estaban ahí quemando gomas no vieron que hacia el costado, a mano derecha, estaban unos tipos con unas cámaras sacando fotos. Y era la patota de SOM o la patota o los infiltrados de la policía. Eso es lo que pasó ayer. Otra cosa que también se está naturalizando en las manifestaciones es que la fuerza de seguridad filme, cosa que también está prohibida por el protocolo. Y eso ya está naturalizado, ¿no? Que parece como que es una competencia y que es una curiosidad. Sí. Cuando supuestamente no solo es ilegal, sino que además era una bandera agitada por el kirchnerismo y parece como que no le hace mella. Todavía hay quienes están sosteniendo por parte del kirchnerismo que este gobierno no reprime y que respeta las manifestaciones de los trabajadores y del pueblo. Yo, lo primero que deberíamos hacer es no repetir más eso. No es, acá hay represión y el kirchnerismo reprime, punto, ya está. Lo real es un hecho. Eso es lo primero, ¿no? Es lo primero, ¿no? Yo lo traigo porque indignantemente, o por lo menos me indigna de manera tal, que yo lo sigo escuchando. Sí, sí, sigo escuchando que hay quienes... Es Milani, jefe, perdón, Milani está donde está. Es como una obviedad, sí. Como diciendo como... ¡Oh! Bueno, este gobierno tiene problemas porque efectivamente no reprime. Bueno, la mirá, verdad que es indignante. Es indignante. Ayer nos llega, los mensajes llegan tarde, no sé, pero me hace ruido y nosotros con esto, o particularmente con esto, soy bastante malo, ¿no? Pero la nota que hicimos en el día de ayer con Liliana Tejerina, que es la cuñada de la compañera docente Carmen Evelia Murillo, asesinada en el paraje Bodaval de Salta, en una escuela albergue, cuando asistió a una mujer, decían las crónicas, la mujer era una alumna de esa escuela, albergue, que estaba siendo golpeada por un tipo. Y que el diario El Tribuno de Salta, ya que estamos en tiempo de hablar de la libertad, de los medios, que me parece realmente necesario, El Tribuno de Salta dijo que la mujer que recibió un balazo en el pecho era amante de quien disparó. Esa fue la cobertura del Tribuno de Salta. En Salta se va a hacer el Encuentro Nacional de Mujeres, se va a hacer el fin de semana, ¿no? Sábado y domingo. Bien, Cintia estará viajando, así que va a hacer la cobertura. Y la decisión de viajar, además que quiere viajar, es que Salta es la provincia en donde se decretó la emergencia por violencia de género. O sea, la decisión tiene que ver con eso también. A ver cómo se trabaja y qué contactos podemos obtener. Para traerlo acá, lo que nosotros hacemos, a donde vamos, es traer aquello y ponerlo acá. Eso es lo que hicimos siempre. Toda la vida hicimos eso. Bueno, ayer mandaron este mensaje, ver, que tiene que ver con un aspecto que no calza en el formato actual, en el sentido común. No va a calzar nunca. Lo de Carmen fue un acto solidario. Tremendo. No medido. Hizo lo que tenía que hacer. Era salvar a esa niña. Y la mataron. Entonces este mensaje llegó ya. Nos torturan, nos violan, nos matan y todo lleva a la destrucción de las acciones solidarias como la de Evelia. Que no nos venza el miedo al terror. La acción de Evelia hacia la estudiante es de una profunda humanidad en tiempos de barbarie. Hasta siempre, compañera. Un buen homenaje para el Che. No es necesario hablar. Hay que recordar algunas cosas y vivir cada uno como podemos. No tantos homenajes. Esto lo aprendí con el tiempo, estoy más viejo. Voy aprendiendo algunas cosas. No hablar y hacer. Es mucho más productivo. ¿Nos vamos? Quería simplemente agregar que muchas de estas acciones, obviamente en las acciones donde está encerrada la violencia, uno de los resultantes es el miedo, por supuesto. Y por otro lado, hay quienes oportunistas en determinadas circunstancias justamente buscan las estrategias para encerrarnos, para quebrar esos lazos de solidaridad y muchas veces el relato de todas estas cuestiones tiene una doble lectura. Uno puede indignarse, sentirse interpelado por la injusticia, sentir la necesidad de organizarse y de reclamar y por otro lado, bueno, ¿cuál es la otra solución que está, seguridad, ¿no? Más policías, es pedir, bueno, yo no tengo por qué estar soportando esto, tráigame a la gendarmería, tráigame a quien sea, si es democrática mejor, si es una seguridad democrática mejor, pero yo no quiero estar soportando esto. Creo que como nosotros vivimos todas estas cuestiones que tienen que ver con las problemáticas sociales y qué enseñanzas o qué acciones llevamos a cabo en relación a esto, también tiene que ver con una postura ideológica y una postura de clase. Claramente me parece que el mensaje que... ¿quién era que estuvo en la entrevista, que estuvo contando? Liliana, que es bueno, la cuñada de Carmen Evelia, sí. Es claramente la de organizarse, la de reivindicar, digamos, no como algo que no se debe hacer, algo que hay que tener cuidado en hacer, en abrir la puerta, sino en reivindicar acciones que tienen que ver con la solidaridad y ponerle el pecho a todas las cuestiones que tengan que ver con la desprotección y las problemáticas sociales producto del uh-huh. estado de dominación en el que vivimos. Bueno, tenemos que ir. Mañana estaremos nuevamente con ustedes, mañana viernes, ¿no? Que termine rápido el año, decimos nosotros. Y bien, el otro es parecido a este. Bueno, quienes hicimos recorte hoy, Steffi, Cintia, Bernardo, Rubén, quien les habla, tengan buena jornada, hagan lo posible. Chau. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.